Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En la película La Misión, un misionero jesuita del siglo XVIII, el padre Gabriel, es aceptado por los indios guaraníes y crea la misión de San Carlos en la jungla tropical sudamericana que está por encima de las cataratas del Iguazú, siguiendo el camino de un jesuita crucificado sin más armas que su fe y una flauta. A sus acólitos se une Rodrigo de Mendoza, hasta entonces un violento traficante de esclavos, mercenario y asesino, que encuentra su redención entre sus antiguas víctimas, convirtiéndose a su vez en jesuita. Varios años después, como consecuencia del Tratado de Madrid, los jesuitas son convocados ante Altamirano, nombrado por el Papa, para decidir sobre el destino de unas misiones que, creadas en un territorio perteneciente a la corona española, por una nueva delimitación de fronteras, están ahora bajo dominio de los portugueses. Cuando Altamirano ordena a los guaraníes que abandonen San Carlos, los indios deciden presentar batalla. Gabriel y Mendoza se encuentran entonces ante un terrible dilema: abandonar a los indios en su lucha o quebrantar su voto sagrado de obediencia y no violencia. Al acercarse el estruendo de los mosquetes y cañones europeos, uno eleva su voz orando, mientras que el otro decide empuñar su espada. Vemos en el ejemplo del padre Gabriel un gran compromiso por la no violencia activa. Generalmente se tiende a evadirse del compromiso cuando las situaciones se ponen difíciles. Esta película, que no sigue los pasos de la historia tal cual como sucedieron, sin embargo, nos muestra que vale la pena comprometerse. Cada uno en lo suyo está llamado a realizarlo. Como padres de familia, no basta proporcionar los medios materiales. Los hijos necesitan que los padres les dediquen parte de su tiempo para jugar, conversar y enseñar. ¿Cuántas veces hemos cancelado un compromiso personal para estar con la familia?, podríamos preguntarnos. Normalmente sucede lo contrario. Parte del compromiso de ser padres implica buscar la amistad de los hijos. También como esposos, partiendo de la fidelidad como fundamento indispensable, hace falta avivar el amor y la comprensión. Cuidar el aspecto personal, ni más ni menos que antes del matrimonio, hacer pequeños obsequios, salir juntos al cine o a cenar, terminar una pequeña discusión con un beso y un abrazo, y tantos detalles que parecen olvidarse con el paso del tiempo. El compromiso también se puede vivir como hijos. Además de la sinceridad, el respeto, los quehaceres asignados en el hogar y el esfuerzo en los estudios, ¿qué otras cosas se podrían hacer? Los padres también necesitan cuidados, detalles de cariño, pequeños servicios, comprensión, que se les agradezca todo lo que hacen por los hijos. Como amigos, podríamos preguntarnos, ¿nuestras amistades son utilitarias? Es decir, si solo recordamos a los amigos cuando algo se nos ofrece. La amistad se cultiva. El mutuo afecto es estar pendiente de su bienestar personal y familiar. El compromiso también se debe vivir como trabajadores. No olvidar procurar un ambiente amable, y las buenas relaciones, parte de nuestro compromiso es la actualización de conocimientos para el perfeccionamiento profesional. La persona comprometida es generosa, busca cómo dar más afecto, cariño, esfuerzo, bienestar. En otras palabras, va más allá de lo que supone en principio el deber contraído. Es feliz con lo que hace hasta el punto de no ver el compromiso como una carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.